solo amor es lo que tengo para ti. Pero tú no quieres creer en mí. Yo no sé por qué tú te lo que siento. Sabes tú que yo por ti me estoy muriendo. Déjame decirte que eres más que tú. Espectacularte. Su sexy movimiento me quema, yo pierdo el control. Su cuerpo es tan perfecto que la gente con Crazy Man. Sus ojos que me miran son como balas que me asesinan. Ella no sabe, she doesn't know, que de la disco me la llevo yo. Sube a mi auto, enciende el motor, porque esta noche te hago el amor. Su sexy movimiento me quema, cuando menea ya parece el infierno. Su sexy movimiento me quema, cuando menea yo pierdo el control. Su sexy movimiento me quema, cuando menea ya parece el infierno. Su sexy movimiento me quema, cuando menea yo pierdo el control. Solo en su piel, lo que no encuentro.